Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la tarta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Para pedir perdón. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Buenas noches. Hoy me toca ser la voz de Demasiado Tarde. Y cuando digo la voz, no me refiero al simple sonido producido por el aparato fonador humano, sino que seré la voz en su sentido más amplio. Una voz que representa el sentir de este equipo y que sin alzarse intentará ser fuerte y punzante. Una voz que quiere ser oída y se presenta para paliar las críticas recibidas esta última semana. Este tipo de críticas que en nuestros primeros años nos fueron introducidos en forma de preguntas. Mira cómo tenés la túnica. ¿Por qué no te dejás de joder un poquito? ¿O por qué no serás como tu hermano? Críticas que con el correr del tiempo mutan como palabras, pero siguen impolutas en su intento de daño. Hemos sabido escuchar también: ¿quién te dijo que sos lindo, pescado? ¿O se ve que nunca tocaste una teta en tu vida? Es verdad que esas dolorosas críticas no siempre son erradas, y que la vida y el tiempo nos demuestran que tal vez no estemos hechos para algunas cosas. Ahora bien, esta voz, en representación de todos los que hacemos Demasiado Tarde, repudia las palabras vertidas por un anónimo hacia uno de los miembros de este equipo. Palabras que rezaban en forma textual: ¿por qué no se pondrán a laburar, pelotudos de mierda? ¿Por qué no se pondrán a laburar, pelotudos de mierda? Damos las gracias a la dirección de rompantodo.com, quienes cada semana nos dan la posibilidad de estar frente a estos micrófonos. Micrófonos que a su vez le dan la posibilidad a esta, su voz, de responder a esos improperios con la frase: ¡chúpennos bien la p***! Bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la transmisión correspondiente al sábado 5 de junio del año 2010. Bienvenidos a nuestro vigésimo programa de vida. Y bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. Los 23 al patíbulo. Se conocieron definitivamente los 23 jugadores que irán al Mundial. Esta es una noticia que nos había quedado para atrás la semana pasada, ya que teníamos pensado darla, pero fueron dados recién el domingo, creo, el sábado, última hora, después de que terminamos el programa. Capaz que es más fácil decir quiénes quedan afuera y quiénes quedan adentro, que quiénes, ¿no? Que quiénes van. Y del grupo que estaba conformado se quedan Malaco Martínez, el Tata González y el Japo Rodríguez. ¿Cuándo empieza el Mundial? El viernes que viene. El viernes que viene. A las 3 y media de la tarde fue Uruguay y a las 11 empieza. Marea Roja. Al menos 9 activistas pro-palestinos murieron cuando fuerzas navales israelíes asaltaron una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Gaza, que está, bueno, está totalmente separada de lo que es la ayuda, está sitiada, digamos, no puede recibir ayudas, y este barco intentó entrar y se encontró que a las 5 de la mañana unos helicópteros empezaron a bajar una suerte de ninjas, pero no ninjas, ¿no? Un grupo geo, pero de verdad. Que muy bien armado, que dicen haber sido atacados, siendo que fueron atacados con fierros, con antorchas y con cosas muy rudimentarias. La gente que iba en ese barco no iba preparada para la pelea. Con palos. Es lo mismo, la misma arma con la que se defienden los palestinos, que es tiran piedras de un lado y misiles del otro, ¿no? Así que bueno, mataron un montón de gente, algo medio escabroso, pero si quieren pueden buscar en internet, subieron las fotos de los muertos. Fotos bastante fuertes, hoy se subieron por uno de los activistas. Sí, milord. Ian Blair, jefe de Scotland Yard en el 2005, fue designado Sir por la reina británica. Esta persona, Sir, ¿cuánto? Sir Ian... Ian Blair. Ian Blair fue el comisario de la policía metropolitana y jefe de Scotland Yard en el momento de la muerte de Jean Charles de Menéndez. Esta persona que nombré es un brasileño de 27 años que recibió 7 tiros en la cabeza al ser confundido con un terrorista, dentro de lo que sería el mandato de esta Ian, como policía de la metropolitana. Metropolitana que lleva bastantes cosas oscuras en Argentina, también la metropolitana es temida, ¿no? Otra de las cosas que hizo este personaje, tenía varias acusaciones por racismo, además de haber metido a algunos familiares dentro del gobierno. Y son los pesados de la policía, ¿no? El Scotland Yard son un grupo selecto de oficiales. Que al día de hoy fue conmemorado con el SIR, al igual que ¿cómo se llama? El de Sting. Otro SIR más. Muchos. Martes. Gira. Brovetto comienza una gira por el interior de la República como parte del proceso de autocrítica impulsado por el Frente Amplio. Visitará Florida, Maldonado, Colonia, Salto y Paysandú. Va a visitar algunas de las ciudades que fueron intendencia del Frente Amplio y que en esta elección las perdieron, como Florida y Salto y Paysandú. Y algunas donde ganó, y otras donde no ganó, ni tenía perspectiva de ganar como Colonia. Y se enmarca en la retrospectiva que va a durar unos 4 meses de por qué hicieron las cosas mal o qué es lo que salió mal. Que hace un pedido de disculpa, ¿no? Sí, algo así. El año que viene. Las elecciones juveniles del Partido Colorado se prorrogarán hasta el año próximo debido al desgaste electoral. Están buscando algo para hacer también, ¿no? Como que no les quedó mucho para hacer en el gobierno con la poca participación parlamentaria. Y la baja proporcionalidad en los cargos que el Frente dio. Porque por proporción llevan muchos más cargos los blancos, ¿verdad? Así que tienen mucha gente que seguramente le prometieron algún tipo de trabajo en el Estado, que ahora los tienen que poner a entretenerse con algo, así que están tratando de hacerlo medio rápido. Y hay que distribuir porque tienen 5 años. ¿Torturas? Nada que ver. Se conocieron nuevas normas emitidas por Beijing, donde no se admite la confesión obtenida bajo tortura en juicios donde rige la pena de muerte. Parece algo de pelogrullo, ¿no? Están admitiendo algo explícitamente, porque, escúchame... Sí, poner la prohibición al día de hoy significa que hasta hace poco se venía haciendo sin ningún tipo de problema. Claro, están admitiendo que hasta hace poco tiempo, mediante tortura, se obtenían confesiones. Sí, tampoco dan garantías de que lo vayan a hacer, ¿no? No, y nada que venga del gobierno chino tiene garantías. Miércoles. Reconsiderando. Se repartieron una gran cantidad de lácteos para evitar que se eche a perder la mercadería. Está claro que no se quiere volver a revivir el episodio de los litros derramados al vacío. nada, este conflicto que viene ya hace casi un mes, me imagino, ¿no? Al menos unos cuantos días, con un obrero de Conaprole, por el cual no se llega a un acuerdo. Se trató de hacer que se le mandara al seguro de paro a este empleado de Conaprole, que está imputado, digamos, por no facturar mercadería, o sea, robar. Está siendo investigado. Está siendo investigado lo que se le ofreció a los empleados que están protestando, es que darles 4 meses de seguro de paro mientras se sigue investigando, pero tampoco cuajó porque tiene que estar de acuerdo tanto la parte jurídica como los empleados de Conaprole como la misma empresa, pero hasta el día de hoy no se llegó a un acuerdo, así que... La tripartita, ¿verdad? Las dos partes implicadas en el conflicto y el Ministerio de Trabajo como parte garante, lo cual parece difícil de llegar a un acuerdo, ¿no? Sin rumbo. Los grandes se quedaron sin director técnico. Acevedo no fue confirmado y Aguirre tiene ofertas de México y países árabes. Bueno, cuando te dicen países árabes, sabes que hablas de varios millones de dólares, así que Aguirre se va a tomar el buque. Y México también es un mercado muy importante en cuanto a fútbol y salarios. Acevedo no fue confirmado. Era algo que se parecía venir, aunque todos los periodistas deportivos de este país decían que era obvio que iba a seguir. En realidad no tenía asidero, porque perder un campeonato con Peñarol después de llevar 10 puntos de ventaja parece algo que no tiene sentido. Que lo cobre el juez. Australia presentó en La Haya un recurso contra la caza de ballenas por parte de Japón. Se pide que se anulen los permisos de caza de los nipones. Japón caza aproximadamente 560 ballenas al año. Ballenas que, como todos sabemos, son rellenadas con arroz pasado y algún tipo de fruta o verdura verde, hecho filet y servido en platos para gente de mucho dinero, ¿no? Grandes pedazos de sushi gigantes. En realidad sí, se decía que era para, para investigaciones científicas, pero me parece que matar 570 ballenas por año es un poco desmedido, ¿no? Hay que ver que están por inventar también. Sí. Jueves. Un poquito más. Mujica y Cristina Fernández se reunieron en la estancia de Anchorena. Se llegaron a varios acuerdos y se avanzó en el tema cortes de ruta. Sí, se avanzó en el tema... Se avanzó en el tema y se llegaron a muchos acuerdos desde el punto de vista de traer el gas desde Bolivia, el gasoducto y acuerdos comerciales, pero se avanzó un poco más en cuanto a el corte de ruta que sería levantado si Argentina tiene incidencia en el control del moritoneo por la Comisión del Ministerio de Río Uruguay. Cristina, de todas maneras, se lava las manos diciendo que son las leyes argentinas lo que tienen que determinar si se levanta o no el piquete, y también dijo que no está el gen de la represión en ella, así que ella no va a reprimir de ninguna forma lo que es el piquete, pero espera que el gobierno, o sea, la legislatura porteña o argentina se pronuncie como que es ilegal el corte. En su vida, Miramar ganó la posibilidad de acceder a Primera División tras eliminar... Perdón, vamos a reiniciar esta noticia. Subime la cortina, por favor. En su vida, Miramar ganó la posibilidad de ascender a Primera División tras eliminar a Progreso. Deberá jugar ante Juventud. Sí, ni puta idea, nada. Increíble lo de Progreso, que erró dos penales, y un cuadro que erra dos penales en una final para ascender, no tiene que ascender. Y en la otra final, Juventud le ganó, te cuento, Sebastián, iban 2-2. Se pasó al extra tiempo, sabes que después hay dos tiempos de 15 minutos, y en esa media hora... Alargue, decía. Alargue. Y en esa media hora le hicieron 4 goles. Ganó Juventud 4-2, se suspendió faltando 5 minutos, pero se prevé que el sábado que viene, o el miércoles, entre semanas, ya van a estar jugando la final por el último ascenso. Antes del Mundial debería ser, ¿no? Sí, claro. Cada 10 años, Derrick Beard, un taxista de 52 años, mató a 12 personas e hirió a 25 al disparar al azar en el condado turístico de Cumbria. Otro loquito más salido de un lugar muy apacible al mejor estilo película de los hermanos Coen, ¿no? O también me hace acordar a Pico Gemelos, donde esas ciudades donde no pasa nadie, de repente, bueno, algo más terrible que el asesinato de una joven, ¿no? Murió un montón de gente por un taximetrista que durante 3 horas y media, después de matar a su hermano gemelo, mató a un socio de su hermano, abogado, y después salió a matar gente por la calle. Lo que está interesante que leí por ahí es que dicen que él ya venía con, bueno, los psicólogos siempre saben hablar de estos temas, dicen que al ser hermano gemelo ya te condena en cierta forma a tener una vida infeliz si uno de los hermanos sobresale al otro, digamos, ¿no? Este vendría a ser el hermano ofuscado de estos dos gemelos. Y decir que a cada 10 años aproximadamente en el Reino Unido sucede un episodio de este tipo. La Gran Columbine, ¿no? De Estados Unidos, que en Estados Unidos sucede a menudo, asiduamente. En Inglaterra cada 10 años sucede un episodio de este tipo. Una cosa interesante que encontré también es que, entrecomillado, una de las personas que estuvo involucrada dice: los más de 100 detectives se concentraron en averiguar por qué alguien querría cobrar tantas vidas en tan breve espacio de tiempo. La pregunta sería por qué quiere cobrar tantas vidas, no sí, en tan poco lapso de tiempo, ¿no? Así fuera en toda su vida, es medio complicado matar a tanta gente. Viernes. Los Pueblos Unidos del Río de la Plata. Comenzó el juicio a ex represores de Automotores Orletti. La megacausa la lleva el juez Daniel Rafecas. Si bien el juicio es en Argentina, involucra a media centena de uruguayos. Orletti es un símbolo ya de lo que fue la dictadura militar. Es un lugar que está al lado de las vías del tren y cerca del estadio, uno de los estadios argentinos, no sé cuál de ellos, bueno, que la gente era torturada mientras estaban en el campeonato de fútbol del 86, ¿fue? Del 78. 78, nada que ver. Pero en ese lugar 300 personas pasaron por ahí, que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Y un dato que yo no conocía es que entre las personas que estuvieron ahí estuvieron dos grandes fachos argentinos, como son Luis Brandoni y Mariano Grondona. Dos personas que al día de hoy siguen defendiendo a los militares. Pasaron por Orletti, pero por muy poco tiempo, y fueron liberados. Así que capaz que cuando pasaron por Orletti fue cuando decidieron cambiarse de bando. Y decir que es un aplauso a la dignidad De los argentinos y que por un costado nos toca a nosotros, porque en Orletti hubieron alrededor de 50 uruguayos detenidos, hay algunos desaparecidos y varios militares involucrados al cóndor, ¿no? muchos están vivos. 33. Se les rompe el chip. La empresa taiwanesa Foxconn Technology ha implementado medidas de seguridad luego que 10 operarios se suicidaran y otros 3 lo intentaran. La empresa cuenta con 800.000 empleados. Ah, pero son un montón de chivines. Sí, claro. No, la empresa se cagó porque, escúchame, 800.000. Y en lo que va del año, en 6 meses se mataron 13. Pero él tiene que pagar un montón de años, sí, más todavía. No, pero va a tener que pagar una cantidad en subsidios y seguro social que no está dispuesto a asumir. La noticia de la semana. Esta fue una semana cernida de galardones para el espectáculo en nuestro país, ya que fueron otorgados los premios Graffitis e Iris de la revista Sábado Show. Es una noticia bastante blandita, si se puede decir, después de haber estado hablando de torturas y gente suicidios. Muerta, suicidios, gente muerta arriba de barcos, pero así de huecos somos también nosotros, así que principalmente para Gastón le voy a contar lo que estuve viendo en la tele, que fueron los premios Iris. Podríamos escuchar un audio. Luis, ¿te animás a ponernos el audio de lo que fue? Esto salió en Tele 12, canal organizador de los premios, se podría decir, ¿no? La 16ª entrega de los premios Iris no fue una más. La distinción de cada año a lo mejor en televisión, radio, cine, teatro y música que hace la revista Sábado Show. Este es el mamadera de fondo. En esta oportunidad, varias categorías y sus respectivos jurados, además de contar por primera vez con la transmisión especial que la tele realizó desde el Parque de Exposiciones del LATU, con la conducción de Victoria Rodríguez y Rafael Villanueva. Cortamos un poquito. Rafael Villanueva, ¿te sabes cuál es? Sí, el, claro, el de Telemental. Uh-huh. Nunca movió el cuello en toda la ceremonia. ¿Vos lo pudiste ver? No, prácticamente un prócer ya en uruguayo. No mueve el cuello. Y Victoria Rodríguez, que se dedicó todo el certamen, no, de entrega de premios, a el evento, a tratar mal a la gente. Fue espectacular de la forma que trató a la gente Victoria Rodríguez. Donde además un jurado especializado eligió a la periodista de Radio Sarandí, Clarita Berenbau, como la mujer más elegante de la noche. Fue la noche de Jorge Piñeirúa, galardonado con el premio más esperado, el Iris de Oro. El Piñe había subido ya al estrado junto a sus compañeros de Segunda Pelota, mejor programa de entretenimiento y humor en radio, y más tarde, cuando fue galardonado con el Iris a mejor conductor de televisión. Pero fue también la noche de la señora Cristina Morán. Tal vez la última noche, ¿no? Iris a la trayectoria de una pionera, incansable figura de la radio, la televisión y el teatro, que fue ovacionada de pie por toda la concurrencia. Todo el parque de exposiciones del LATU de pie. Fue la noche de todos, de los distintos actores del espectáculo nacional y de las más de 100.000 personas que votaron por cada nominado a través de Internet. En televisión fueron premiados Parque Jurásico como programa de entretenimientos, Punto Penal en deportes, en interés general Esta Boca es... Parque Jurásico, ¿no? La que entregó el premio a Parque Jurásico fue esta chica muy bonita, Patricia Wolf, que tenía que decir solo 4 palabras. O más o menos, ¿no? El próximo premio para entretenimiento, dijo, eso fue la primera. Y después, cuando fue a presentar el premio, dijo Parque Jurásico. Así que lo poco que tuvo que hacer ella fue bastante bien. Código País como periodístico, Blanca Rodríguez como mejor conductora de informativo, Manuela da Silveira como revelación, Terapia de Pareja como programa humorístico y Las Novias de Tabuela como mejor ficción. En tanto, el mejor magazine fue para Buen Día Uruguay, Guía Show, el mejor programa de espectáculos y moda, el ciclo Historia de la Música Popular Uruguaya como mejor testimonial y o documental. Vamos el 5, carajo. Como mejor noticiero. Telemundo, en serio. En radio fueron distinguidos Las Cosas en su Sitio como periodístico, Abre Palabra como mejor revista, Emiliano Cotelo como mejor conductor de periodístico, Daina Rodríguez a mejor conductora, Alberto Kessman como relator, no. Como mejor noticiero. No, lo de Kessman no puede ser. Para Buen Día Uruguay. Lo de Kessman no puede ser. ¿Por qué? No, porque Kessman no es el mejor relator. No sabe, se equivoca, se confunde los nombres de los jugadores. La tiene un negro y para él la tiene un rubio. La tiene Maxi Pereira y para él la tiene el otro Pereira. Lamentable. Tío como periodístico, Abre Palabra como mejor revista, Emiliano Cotelo como mejor conductor de periodístico, Daina Rodríguez a mejor conductora, Alberto Kessman como relator. Y esto me hace mañana ir al Mundial con una fuerza bárbara. Y Jorge Toto da Silveira como comentarista. En cine, Mal Día para Pescar de Álvaro Brechner resultó la mejor película. El Toto estaba bien. Presta atención, Gastón, acá, tú que sos un actor, porque acá van a dar premios. Porque los Iris no solamente votan todo esto que escuchaste, sino que votan mejor artista musical, o sea, mejor disco del año, mejor solista del año, pero también dan unos premios que no ternan, le dan directamente a obras de teatro y actores de teatro, sin ser ternados. Se les da directamente y vos me dirás si los conoces y si de repente capaz que viste alguna de las obras, sos el más... Uruguaya en 2009, mientras que La Sociedad de la Nieve de Gonzalo Arijón fue el primer Iris de la noche al mejor documental. En teatro fueron destacados Álvaro Armando Ugón por Hamlet, Jorge Bolani, director de Tape, y las obras Las Sirvientas y Los Padres Terribles. De teatro lo único que vi, de ahí lo que me mencionó, fue Tape, que está buena, pero no sé si le daría yo un premio por dirección, pero está es una linda obra que está buena. Los Padres Terribles es una obra que está basada en una película, que es una película, no recuerdo el director de la película, pero actúa Uma Thurman, actúa Kill Bill en teatro estuvo, ¿no? No, es una película. Lo original es la película. Después acá hicieron una versión en teatro que la dirigió Jorge Bolani, que estaba buena. En música, Martín Buscaglia resultó el artista solista del año, mientras que La Vela Puerca fue destacado como grupo. Santulo, el disco solista de Let's Peyote Asesino, resultó elegido como disco del año. La fiesta culminó con todos los premiados en el escenario para la foto final de Una Noche Inolvidable. El Iris 2010 ya está en marcha. Una consulta, ¿por qué deberías haber visto lo que demoraron en agradecer los actores? Los actores, la madre del director de Mal Día para Pescar, estuvieron fácil 6-7 minutos agradeciendo. Y siempre son así de lentos para agradecer. Y yo las ceremonias que he visto han sido las del el premio Florencio. Y generalmente sí, hay un quedarse un poco en la conversación, en el tema de... Tratar de comunicar siempre, tratar de hacer llegar algo, inclusive cuando se va a buscar un premio, ¿no? Claro, aprovechar las oportunidades, porque en realidad, bueno, para lo que es el teatro, el acceso a medios masivos de comunicación no es muy frecuente. Entonces, cuando tienen la posibilidad de acceder a una gran cantidad de público al mismo tiempo... Cuando tenemos, decir cuando tenemos. Bueno, cuando tenemos, lo que pasa es que yo no he recibido ningún premio todavía. Entonces, no digo tenemos, pero se tiene la posibilidad de acceder a grandes medios, bueno, entonces... se aprovecha para decir todo lo que se tenía ganas de decir. En cambio, cuando ya es televisión, ya la gente está más acostumbrada a lo que son los tiempos televisivos y, bueno, tiene el acceso al medio todo el tiempo, ¿verdad? Para seguir hablando sobre premios, estamos escuchando de fondo un tema hermoso de la película Little Miss Sunshine, que se llama And the Winner Is. Y yo quiero, como Gastón decía, que los actores aprovechan las oportunidades para decir cosas. Quiero aprovechar esta oportunidad de estar en este programa de radio para expresar algunas cosas sobre otro premio que fue dado esta semana, que fueron los premios Graffitis a la música uruguaya. Premios Graffitis que nacieron como premios al rock y se fueron desvirtuando, a mi parecer, en premios a la música uruguaya. ¿Qué pasa? Yo hace poco saqué un disco que estoy tratando de hacer que los medios de comunicación le presten atención, con poca suerte. No he tenido suerte de que me den mucha pelota con mi disco, un disco que salió por un sello discográfico. Entonces empecé a fijarme o a darme cuenta un poco cómo funciona el tema del show business en Uruguay. Y empecé a darme cuenta que los premios, como los medios de comunicación y las bandas, siempre están conectadas de alguna forma. Quería compartir con ustedes algunas cosas, algunas coincidencias que yo encontré, principalmente en los premios Graffitis. Uno de los primeros nombres que me aparece son personas que ustedes no tienen ni idea de quién son. O sea, lo sé porque los conozco, de repente hay gente que sí los conoce, ¿no? Miguel Olivencia es el organizador de infinidad de cosas, entre ellas de Montevideo Rock, unos recitales muy importantes que hubieron en el Teatro de Verano. Hace un tiempo fue encargado de un programa de radio de Océano FM que se llamaba Anochecer de un Día Agitado, junto a María Noel Marrone. María Noel Marrone, que ahora la podemos ver en el informativo de Canal 12. Pero... horrible. Miguel Olivencia entonces está relacionado a Océano FM, directamente a los premios Graffiti, porque son sus premios, y a Montevideo Music Group, porque es quien le mantiene el sitio web. ¿Con qué enganchamos esto? Con María Noel Marrone. Además de ser la organizadora de los premios Graffiti, es co-conductora de Telemundo Primera Edición, de Canal 12, y de Justicia Infinita de Océano FM. Justicia Infinita de Océano FM es un programa de, bueno, como decía, Océano FM, donde sus conductores son Gonzalo Camarota y Salvador Banchero, quienes repitieron este año la conducción de los premios Graffiti otra vez, ¿no? Cada año son los mismos conductores. Seguimos relacionando empresas, digamos, ¿no? Justicia Después de la Una. Justicia Después de la Una es un disco que pertenece a la gente de Justicia Infinita, que fue presentado en los premios Graffiti 2010, que compila 14 bandas haciendo covers de Buitres. Una de las bandas que está en ese disco es Vendetta. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Vendetta es una banda liderada por dos muchachas, de las cuales una de ellas tuvo un affair con uno de los conductores de Justicia Infinita, Salvador Banchero. Ahora esto no se conecta tanto, pero son un par de denuncias más que quiero hacer sobre los premios Graffiti, que son que una banda que se llama Planadora es una banda de hard rock que sacó un disco en 2010, pero de todas maneras ganó el premio, siendo que dentro de lo que son los reglamentos del certamen deberían ser discos que se presentan solamente hasta diciembre del año anterior a la entrega de premios, ¿no? Es una banda que le sacó lugar a otras dos bandas que sí deberían haber estado, que en realidad eran de metal, donde Aplanadora ganó un premio a metal y hard rock cuando no es tanto de ese género, ¿no? Para ir terminando, el jurado es conformado por 26 notables, que son tan notables, las 26 personas, que pueden votar en categorías tan dispares como, atender, las mismas 26 personas votan hip hop, música electrónica, hard rock, metal, rock alternativo, instrumental, música popular, pop, rock, álbum en vivo, DVD, videoclip, música para niños, tropical, diseño de tapa, productor, compositor y edición especial. Tropical, dijiste. Tropical. O sea, la misma persona que vota tropical es la misma persona que vota rock y pero hard pará, rock y metal. Los premios graffiti tienen una categoría que es tropical. Sí, porque son a la música nacional, ya no son más los premios a la al rock. O sea, también tienen música popular, ¿no? Música popular y este, bueno, música urbana le llaman también, ¿no? Y después tiene una categoría que se llama edición especial, donde entran todo lo que no entran en las otras categorías, ¿no? Este año concursaron un DVD de La Vela Puerca, en contra se puede decir, porque están compitiendo, contra una reedición de un disco del Canario Luna, contra una recopilación de Dino, contra una reedición del primer disco de No Te Va a Gustar, y el ganador de esta quinterna, digamos, fue Darnos Chance con un disco que tiene 30 años. Sansueña. Así que los premios graffiti tienen esa seriedad, digamos, ¿no? De que puede participar todo el mundo contra todo el mundo. Todos contra todos. Y en realidad esto yo lo estoy diciendo desde el dolor, ¿no? Yo soy una persona que ganó un premio graffiti. Ese es un premio graffiti a mejor edición especial, que también le ganamos a unos tipos que hacían música electrónica de una forma que me parece que no fue buena, ¿no? Que un disco de metal compita con uno de música electrónica, pero en su momento me lo gané y me alegré. Y ahora como el empleado... yo me quejo de los empleados de la intendencia porque no trabajo en ella. Si estuviera dentro de la intendencia no me estaría quejando. Y hoy en día, como no participé y no gané, en realidad participé sin saberlo, porque mi disco estuvo entre los que se presentaron sin que yo lo presentara, siendo que era del 2010. Igual se tomó como que participó. Así que desde el dolor de haber perdido, es que hago este comentario. Bueno, me parece que fue una denuncia. Pero está bien de última que se habiliten premios, y porque en definitiva es un estímulo a hacer cosas, ¿no? Y de cualquier modo, igual lo que vos decís me parece que está bueno por el tema de los que quedan afuera. Es decir, una premiación que es evidentemente tan comercial, que apunta a intereses comerciales, habilita la posibilidad de un anti-graffiti, digamos, aquellos que quedan afuera del graffiti y que se sienten, orgullosos de no pertenecer al graffiti. Por ejemplo, La Tabaré es una banda que todo el tiempo, menciona, bueno, nosotros no estamos en el graffiti. Y lo dicen desde un cierto orgullo por justamente no pertenecer a esta asociación. Así que por las declaraciones que hice hoy, y en realidad porque ya lo había decidido, no voy a participar más de los premios graffiti, al menos hasta que se acomoden un poco, porque era la octava vez que se daban y las primeras veces que fui lo disfruté, la pasé bien y me parecían más justos de lo que son ahora. Pablo. No, algo parecido a lo que pasa con el graffiti pasa con los Iris, porque los Iris lo da el Sábado Show, que es una revista del diario El País está vinculado con Canal 12 y casi todos los que ganaron son de Canal 12. Sí, la mayoría, estuve inclusive contando quiénes fueron los que ganaron. La diferencia no es tanta, pero es diferencia. Y la diferencia en las cosas más importantes, por ejemplo, que es... Parque Jurásico no puede ganar. Jurásico. No podía ganar. Carballo pensó lo mismo, con la cara que estaba desde su mesa, completamente desplomado. Carballo en un momento desalineado, muy caliente al lado de Fernanda. Así que... si tienen que dar un concurso en alguna empresa pública o algo, yo que ustedes empiezan a desconfiar, porque lo he sabido que en este país los concursos... Lo único que tengo para decir es que no digo que estén acomodados, pero sí que hay amiguismos. O sea, a mí me pasaría lo mismo también, que en un momento de repente me tiro más para el lado de un conocido que un amigo, y esta gente son muchos, que son conocidos, son amigos, y es un lugar donde es difícil acceder al día de hoy, por lo menos. Les cuento qué vamos a tener para el programa del día de hoy. Nos llamamos demasiado tarde, estamos en nuestro segundo programa a través de rompantodo.com y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com, yaesdemasiadotarde@gmail.com y a través de nuestro Facebook, que es Demasiado Tarde. ¿Qué vamos a tener? Dentro de un ratito vamos a tener a nuestro especialista en googleo, Héctor Astori Silva, que nos va a estar contando de dónde viene que te mandan al carajo. ¿Por qué cuando te mandan al carajo te mandan? Y hacia dónde debes dirigirte cuando te mandan a ese lugar. Vamos a tener la conexión simulcast con España y el programa de entrevistas carcelarias, hablando bajito con su conductor, Josero Villagrán. Y bueno, bastante más hasta las 21 horas. Nos vamos a ir escuchando una canción que me dedico a mí mismo, que se llama Nací para Perder, de la banda Ataque 77, desde el disco Amén. Ya volvemos. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles. domingos por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Che, Gapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo Online, la radio internet! ¡La radio, en qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. No va a estar Tita, ¿cómo va a traer la vieja de mierda? Cobrate, Tita, no venga nunca más. Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, venga. ¡Crecimos! ¡Crecimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque de este sábado. Queremos agradecerle, como siempre hacemos en el segundo bloque, a la gente que está del otro lado, gente que ahora no es tan fácil saber si están ahí, porque supimos tener un chat en nuestro sitio, pero ahora ya no lo tenemos, así que les agradeceríamos que se comuniquen con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com para saber que no estamos haciendo esto solamente para nosotros, los que estamos acá en los estudios de Rompan Todo. Y nada, que nos dejen sus saludos, quejas y demás. Yo quisiera mandar un saludo. Quisiera mandar un saludo. Ese lo tienes que hacer antes de arrancar, ¿sabes? Siempre lo haces después de arrancar. Agualdemar Victorino, un jugador de fútbol de Nacional. Te digo a vos que no sé si lo conocés. No, ni idea. Bueno, un jugador de fútbol de Nacional que el otro día estaba en un supermercado y estaba comprando unos churrascos ahí al lado de la carnicería. Y bueno, me contó que escucha el programa, que le gusta, que se enteró del cambio de radio y que le mandáramos un saludo. ¿Qué es lo cómico, Waldemar? Hay mucha gente que escucha el programa, que nos enteramos en la semana, por lo menos, que escuchan. Luis, ¿tenemos una llamada? Pasanos nomás. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, demasiado tarde. Hola, buenas. ¿Qué tal aquí? Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Decinos tu nombre. Walter Almeida, ¿de qué barrio sos, Walter? Mira, yo te hablo aquí del barrio del Prado. ¿Sí, el Prado? El barrio del Prado. Mira, estuve escuchando un poco el programa este, escuché las noticias, un tema de ir en juicio a los militares. Sí, decíamos recién por el caso de Automotora Sorletti en Argentina. Soy presidente del círculo de suboficiales del ejército. ¿Me entiendes? ¿Te conoces esa institución? No la conozco, pero sé varias instituciones de militares retirados que, para seguir un poco en conexión con su viejo amor, por decirlo de una forma, siguen en actividad. Bueno, escúcheme, nosotros estamos. yo quería comunicarme con ustedes, ¿verdad? Bueno, porque ya lo logró. Un medio de comunicación y estábamos intentando, ¿no?, desde el círculo militar, haciendo un llamado a los militares. ¿A los militares? ¿O a los... Pero militares para formar una marcha en apoyo a los militares que están siendo procesados en la Argentina? Sí, realmente no es el mejor programa para hacer ese tipo de peticiones, ¿no? Yo lo que creo realmente es que la tolerancia es lo más importante para que la nación se construya desde su cimiento, ¿me entiendes? Sí, lo entendemos, pero ¿qué tiene que ver eso con que usted quiera realizar una marcha y convocarla a través de este medio? Nosotros estamos desde el círculo militar intentando convocar a la fuerza, bueno, a una marcha de fusiles en silencio. ¿Apuntando al cielo? Apuntando a cualquier parte, ¿me entiende? Pero marchar con los fusiles en apoyo a estas personas, porque fíjese, ¿cómo puede ser que uno ciudadano de la República Oriental del Uruguay sea juzgado en la República Argentina? Bueno, es una cosa que no entra en nuestro modo de ver. Lo que pasa es que está enmarcado dentro de lo que ustedes mismos, usted no sabría decirlo, pero dentro de lo que los militares mismos conformaron como el Plan Cóndor. Es decir, una... No hay mucho Plan Cóndor. Yo he escuchado muchas veces que se habla de este famoso Plan Cóndor. Miren, nosotros desde el círculo de sus oficiales del ejército tenemos una gran cantidad de actividades de apoyo a lo social, de apoyo a la familia militar. Por ejemplo, usted fíjese, tenemos un campamento para los niños. ¿Campamento para hijos de militares retirados? Un campamento para los niños, hijos de los miembros de la fuerza, ¿me entiende? Bueno, desde allí, por ejemplo, llevamos a los niños al camping y le damos la instrucción necesaria para formar un buen ciudadano, ¿me entiende? ¿Instrucción ciudadana o instrucción militar? No, instrucciones que son básicas para cualquier soldado, ¿me entiende? Vendría a ser una especie de Boy Scout, ayudar a la gente a cruzar la calle, a cuidar animales. Claro, se le pone al muchacho, al jovencito, a hacer, por ejemplo, una guardia perimetral, ¿me entiende? ¿Hacer guardia a los niños? Claro, porque la guardia, usted sabe que la guardia significa el espíritu. ¿Usted conoce el reglamento de la fuerza? No, Almeida, la verdad que no tengo formación militar, ni parientes militares, ni me interesa mucho tener relación. Pero usted debería saber, usted sabe lo que pasa. Este país está como está por gente como usted, señor. Por gente como ustedes, que no respetan los valores de la nación. Perdón, sus valores. ¿Cómo? No respetamos sus valores. Y los valores que tendría que tener todas las personas, ¿me entiende? Porque en este país, con un gobierno de terrorista, ¿qué tipo de valores me va a venir a usted a hablar? ¿Y usted con qué vara mide los valores? ¿Cómo? ¿Cuál es su regla para medir los valores? Porque si nos ponemos a hablar de un gobierno de ex-terroristas, son terroristas que pagaron por lo que hicieron, no así los militares que ahora van a ser enjuiciados. Mira, usted sabe que yo tengo vegetaciones en la nariz, ¿me entiende? Por eso no puedo hablar bien. ¿Y sabe cómo me dicen las vegetaciones? No, ni idea. Cuerpo a tierra, señor. Se me metió la semilla para entrar en la nariz y me crecieron unas vegetaciones tremendas, pero por defender los valores de nuestra nación, señor. Bueno, nosotros no estamos a favor de sus valores. O no de todos, al menos. O de repente podemos tener una coincidencia de pensamientos, pero no en la forma de llevar a cabo las cosas, claro, ¿no? En realidad no conocemos sus valores, pero por su forma de hablar no parece que fueran los adecuados. Pero mire, yo le estoy hablando con el sumo respeto, señor. Nosotros también, Almeida. Con el respeto. ¿Y entonces de qué me está hablando, señor? Yo lo que estoy haciendo es hacer un llamado a la población La verdad que no nos interesa. La verdad que podría utilizar los canales de su propia institución para hacer ese tipo de cosas. Pero ustedes son unos hijos de puta. No, no, no, perdone, Almeida. Así, ustedes, así no vamos a seguir. ¿No? Gente como usted, este país está como está. No vamos a poder seguir hablando. Porque yo soy amigo de Julio María, y soy amigo de una cantidad de gente, y soy amigo también de esta intendenta nueva. Y nos hemos hablado, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, y usted me viene a hablar así de ese tono, señor muchachito. Disculpe, nosotros no le faltamos el respeto en ningún momento, Walter. Y además nosotros también tenemos amigos. ¿Usted cómo se llama? A ver, ¿qué te está hablando ahí? ¿Yo? ¿Qué nombre tiene usted? Yo me llamo Pablo Nario. Pablo, el buen pere que anoto. No, no. ¿Qué se supone que está anotando? ¿Qué cosa sabe? Pues sabe con quién estoy hablando. No, lo que me parece es que usted lo que está haciendo es... Usted está tratando de infligir miedo como hicieron toda la vida, cosa que al día de hoy no pueden lograrlo, al menos no con nosotros. ¿Le da miedo que yo anote su nombre? Aparte, ¿cómo le iba a dar miedo? ¿Para qué está anotando el nombre? ¿Usted está su nombre? Nada más que le da miedo, que es mariquita usted. Aparte le vamos a decir algo, nosotros también sabemos su nombre porque usted mismo lo dijo y tenemos su teléfono. Pero me parece que yo no tengo nada que esconder, señorito, ¿eh? No, no tiene nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Mire, yo le puedo dar mi número de cédula, de credencial, si usted quiere mi dirección, si quiere venir a hablar conmigo personalmente como hacen los hombres. No, no tengo nada que hablar con usted. Y bueno, pero yo se lo puedo dar si usted quiere. Así que, mire, yo por este medio, si usted le gusta, si no le gusta, mire, no soy. Pero yo voy a hacer un llamado a la marcha que vamos a celebrar. No, no, no, no, no, no va a ser, no va a ser ningún llamado. Acá en este programa, por lo menos, no lo vamos a permitir. ¿Me podría pasar el himno, por favor? El himno no, no, tampoco. No, no tenemos por qué pasar el himno. Espere 7 días que lo ven el mundial al himno, si quiere. Pero usted no tiene ni respeto por los símbolos patrios, si quiere, señor. Sí, yo quiero mucho a mi país, la verdad, pero... La insignia más básica, el escudo. El escudo, el caballo en libertad. A ver, dígame qué tiene el escudo. De izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿qué es lo que tiene el escudo nacional? Pero eso se lo puedo, mire, se lo dibujo con los ojos cerrados, porque usted sabe que en el batallón teníamos tatuado el escudo en el pecho, señor. Tiene, o sea que lo tiene hasta el día de hoy, un tatuaje te raja como se deben de hacer ahí en el ejército. Y no, no se lo puedo decir porque si no me tengo que levantar hasta el espejo para verme el tatuaje que tengo en el pecho. Así que no se acuerda. Así que no me acuerdo, no me acuerdo, señor, no, no me acuerdo. Bueno. Mire, señor. Sí. ¿Qué tiene para decir? A ver, ¿usted es Pablo Nario? Sí. Pablo Nario. ¿Qué pasa, Eva? Walter Almeida. Pablo Nario, presente. ¿Usted? ¿Santiago Martínez? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Calco a tierra! ¡Ay! En ningún momento le había dicho de mi nombre, Luis. Con todo, bueno, vamos a tratar de. Bueno, disculpen la gente. En realidad no tenemos muchos llamados y los llamados que tenemos los aprovechamos por más de que sean de este tipo de personas. Para tratar de exorcizar este segmento demasiado tarde, vamos a poner una canción del grupo Orillas. Desde su disco Inmigrante, que orillas, se llama Orillas. Orillas. Orillas. No, no es Orillas. Bueno, perdón. Vamos a escuchar un tema del grupo Orillas, desde su disco Inmigrante, que se llama Desaparecidos. Ya volvemos. Solo sé, testigos lo habrán, me olvidarán. Sigue la misma

percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Nacido en Melo a la edad de 7 años, cursó estudios en los liceos 14 y Damaso Antonio Larrañaga para luego recorrer todas las universidades sin terminar ninguna carrera. Tomó clases de teatro con Alejandro Camino y participó como guionista de las series televisivas Acarao Cruz, El Año del Dragón y El Sello de Hoy. En su faceta musical, fue parte del grupo Las Sandías en su gira extensa por República Checa. Este año fue padre por medio de inseminación artificial, dando a luz a los gemelos Ramirito y Héctor II, los cuales donó a Haití. Porque todo tiene que ver con todo, con ustedes el columnista de todo lo que puede ser columna, Héctor Astore Silva. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. ¡Al carajo! Muy bienvenido, Héctor Astore Silva, a los estudios de rompantodo.com. Bienvenido a los estudios de Demasiado Tarde. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien. Escuchando de fondo un tema que tú mismo elegiste. Sí, estamos escuchando a los Mojinos Escocíos, una banda española, con el tema Al Carajo. Justamente para hablarles de la expresión Andate al Carajo, que ustedes me pidieron. Es más, la hija de Luis. La hija de Luis, nuestro feminista. Que era la que quería saber sobre esta expresión. Bueno, les cuento lo que estuve googleando. A mí me cuesta decir la palabra googleando. Es lo peor, ¿no? Porque soy el especialista y no lo sé. Lo que más sabes hacer, bueno, y lo que no puedes decir. Sí, Google, que ahora ha cambiado, no sé, ha salido un Google Beta o algo así ahora. Ajá, ni idea. Que no tiene cómo buscar imagen, no lo he encontrado, no sé. ¿Sí? Chequéenlo. Bien. Bueno, la palabra carajo tiene... Vamos a hablar de la palabra carajo como expresión, cómo la utilizamos. La etimología, ¿no? Como decís. No, primero la etimología no. Vamos a ver cómo la utilizamos. La palabra carajo tiene un uso múltiple en todas las sociedades hispanas y puede ser utilizada en muchas expresiones, inclusive con diferente sentido. Y según el énfasis que se le dé, y esto justamente determinará su significado, ¿viste? Como yo con orillas y orillas, ¿no? Depende de la acentuación. Tal cual, porque te diste cuenta que la palabra carajo, por ejemplo, según la Real Academia de la Lengua, si uno busca la palabra carajo, es una palabra de origen incierto. Así te lo tiran de una la Real Academia. La primera definición del masculino malsonante, que le llaman ellos, es miembro viril. De una, como decía Pablo en ediciones anteriores, que me bien, dijo Pablo, a mí... Punto para Pablo. Punto para Pablo. Pero, a su vez, hay otro tipo de expresiones. Por ejemplo, al, ¿no? Expresión coloquial que denota enfado o rechazo. O sea, al carajo no es miembro viril. Es enfado o rechazo, cuando te mandan al carajo. Uh-huh. También está la interjección carajo, que es cuando... La interjección es cuando lo decís con énfasis. ¡Carajo! Ajá. Expresar disgusto, rechazo o sorpresa, asombro. Del carajo... Por ejemplo, también está que eso normalmente lo usamos para decir que está muy bien, ¿no? Muy grande o intenso. Comido ñoqui del carajo. Claro, que están buenos. Importar un es no importarte nada, no importarle un carajo. Irse algo al carajo, que es echarse a perder, tener mal fin. Sí, bien decía Luis, del carajo está la pastafrola que nos trajo Verónica. Del carajo estaba buenísimo. Y por ejemplo, la que vamos a estudiar es mandar a alguien al carajo, que es rechazarlo con insolencia y desdén. Según la Wikipedia, muy consultada por mí, es el nombre que se puso al espacio ubicado en la parte más alta de mástiles de las antiguas carabelas españolas. Eso también nos decían por correo electrónico la semana pasada. Sí, ya todo el mundo se dio cuenta enseguida que era eso. Es una especie de canasta que servía como puesto de observación desde el cual los vigías oteaban el horizonte en busca de naves enemigas. Oteaban, qué lindo, ¿no? Está bueno, otear algo. Desde donde gritaron Montevideo cuando llegaban. Ah, ¿no? Montevideo. Hay dos teorías. Pero esa es una. Otra para estudiar, ¿no? Sí. Por otro lado, los marinos de aquellas épocas asociaban al mástil, el mástil mayor donde estaba esa canastilla, con el órgano sexual masculino. Entonces, en lugar del más alto mástil y el más inestable de la nave, se sentía en mayor magnitud. Lo que les quería hablar era sobre que en realidad se usa una metonimia. Por ejemplo, cuando ellos se referían al palo mayor como parecido al miembro viril. Sí, sí. Y cuando te mandan al carajo, ellos te estaban mandando a la canastilla que estaba dentro de ese palo. Claro, sí, sí. ¿Qué es una metonimia? Yeah. Es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa con idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Por ejemplo, es una relación causa-efecto. Por ejemplo, si vos decís carecer de pan, es como decir carecer de trabajo. ¿Sacan? Ah, bien. Por ejemplo, juro lealtad a la bandera. Juro lealtad a la patria, al país, claro. Tomar una copa es tomarse el contenido de la copa. Claro. Por lo tanto, la relación en mandarte al carajo era mandarte al palo ese que parecía un miembro viril, pero en realidad no te estaba mandando al palo mismo, sino a la canastilla que estaba arriba. ¿Está? El tema es el siguiente. ¿Por qué te mandaban ahí? ¿Y por qué la expresión da una sensación de que te está mandando a un lugar horrible? Me imagino, ¿no? Que debe ser un lindo lugar para y estar. Y me imagino que las noches de tormenta o días de tormenta, ¿no? Tal cual. Es eso. Viento. Todo el clima te lo comes para ahí en la canastita del mástil. Bueno, justamente. En esa canastilla se sentía en mayor magnitud el movimiento lateral. Obviamente, por el tema de la palanca, ¿no? Realizado por el barco de vela, de acuerdo al movimiento del mar. El marino, que era enviado para permanecer como vigía, luego de apenas un par de horas bajaba totalmente mareado. Ahí va. Era capaz que usado como castigo, seguramente. Claro, lo que era considerado como un duro castigo y servía para dar escarmiento a quienes cometían alguna infracción a bordo. Uh-huh. Pero cuando, por ejemplo, si bajaban así. Claro, ¡al carajo, Luis! Si iban al carajo, tosían, se hacían bosta. Por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando te dicen este tipo está de carajo o algo está de carajo? Bueno, justamente, cuando algunos marinos podían permanecer impasibles y tolerar sin mayores problemas los movimientos del barco, ya está, este tipo... Es de carajo. Claro, ¿no? Imagínate. Nació para eso. Subía, lo castigaban, se bancaba y se bajaba como si nada, así. Chao. Está del carajo. La etimología de la palabra, vos que querías saber, comparte la etimología con una palabra italiana que es cazzo. Que en lenguaje popular una de las formas de designar el pene en Italia, por ejemplo. Cazzo. Cazzo. No entiendo un caso. No entiendo un cazzo, no entiendo un carajo, no entiendo un pito. Ahí va, bien. Es todo lo mismo. Ah, mirá, claro. Sí. Bueno, por ejemplo, es una palabra que realmente es complicado, el origen, es complicado estudiarla. Por ejemplo, el premio Nobel Camilo José Cela, en su diccionario secreto, dedica la friolera de 60 páginas al estudio de la voz carajo. Y expresiones concomitantes. Su conclusión, que para mí, yo no la entendí la conclusión. De un premio Nobel, ¿viste? Sí, su conclusión es que esta palabra originaba un sinfín de expresiones eufemísticas y ñoñismos. Un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable de otras, ¿no? Uh-huh. Porque cuando no te gusta decir algo, lo decís de otra forma más linda y chao. Eso es un eufemismo. Como él lo llama... Partiendo de una base car o ka, se originan términos como canasto, caracoles, caramba, caray, cáspita. Carambita. Claro, esto es por caramba, eso. Caramba, carambita. Sí, qué me da. Yo... También descubría, tratando de relacionar... Igual no entendí qué descubrió con... Con esa pequeña... Agarró dos letras de la palabra. Con esas dos letras podés lograr decir cualquier cosa que significa lo mismo. Caramba, caray, caráspita, caracoles. ¿Qué lo decís? Carajo. Caramba. Es lo mismo. Caramba. Es lo mismo, no tiene mucha explicación. Es sí, como sí. Que... Se encontró una coincidencia que muchas palabras que quieren decir lo mismo empiezan con CA. Sí, sí. Más o menos, ¿eh? Buscale si querés, capaz que podés llegar a ser un premio Nobel de algo. Ah, voy este a encontrar con PU, de repente. Pero no era Camilo, entonces Camilo... era el carajo. Por ejemplo, una cosa que encontré descubriéndolo, tratando de relacionarlo con algo de Uruguay. El poeta festivo, satírico y epigramático Don Francisco Acuña de Figueroa, inteligencia peregrina, gloria no solo del Uruguay, sino del Nuevo Mundo, publicó una obra titulada Nomenclatura y Apología del Carajo. ¿Saben quién era Francisco Acuña de Figueroa? Sí, el que escribió el himno. Justo que hoy pedían el himno. Justito. Justo que hoy un oyente pedía el himno. Bueno, el tema es que, por ejemplo, Acuña de Figueroa fue autor de la letra del himno nacional de Uruguay y de Paraguay. ¿Ah, sí? Sí, los dos hizo. ¿Mirá? ¿Y son parecidos? No. No. ¿No? No, no. Era un tipo que vendía su producción. Incluso... Era como Donato y Estefan. Era como que hace las letras Ricky Martin. Era como Shakira en la canción del Mundial, una cosa así. John Secada creo que hace ese tipo de cosas, claro. ¿No? Cada vez que se creaba un país, se me iba a llamar a Shakira para que era la canción del Mundial. No, había un artista que... ¿Cuál era? Que era siempre que le componía a todos y terminó siendo cantante él. ¿Quién es? Arjona, no, sí, no. Sí, uno de esos, sí. Por eso te digo, John Secada es uno de los que... John bueno, Secada. También puede ser el Drexler de las cosas para niños, de los niños pobres... O el argentino este que escribe solo sobre enfermedades. Bueno, ¿dónde estás, te volver busco? Volver a empezar. ¿Dónde estás, te busco? Ese también es, hacía temas. También hacía todo tema para todos. Ahí va Robbie Rosas, ¿no? Robbie Rosas. Qué nombre. Bueno, vamos a cerrar ahí, ¿no? Digamos que el Robbie Rosas es nuestro. El Robbie Rosas es nuestro, don Francisco Acuña de Figueroa, que no se adherió a la causa independentista, sino que se mantiene lealtad a los gobiernos coloniales, y al caer Montevideo en 1814... Con unos 25 años de edad se exilió a Río de Janeiro. O sea que hizo el himno, pero se borró. Se fue de joda. Se borró, no estaba ni ahí con nada. La busqué, justamente, la nomenclatura y apología del carajo. Que la verdad que, yo qué sé, digo, a este tipo lo tienen como un crack así de la literatura. Sí, está bastante grosera. Mirá, es largo, ¿no? Pero... Por ejemplo, en una parte dice: yo por tal de evitarosle trabajo de una investigación algo penosa, diré que es alimaña o quisicosa, no es el papa ni el rey, sino el carajo. Miembro viril o miembro solamente, le llama al diccionario. Qué mezquino, dice él. Sus nombres en el uso más frecuente son el nabo, el surriago, el pepino, cimborio, la tripa, el virote... El biznago, la pica, la macana, la mazorca, el cipote, la porra, el chorizo, el rábano, la pija, el badajo, picha, ciruela, tarugo, vergajo, huasca, mango, guaca, el pito, la banana, el chocho, el sanguango, la butifarra, el tronco, la batata, el lagarto, la beata, el fraile, la correa, el hisopo. Hay miles, pero te aburrís de ver. Este lo escribió Acuña de Figueroa. No, qué grande. El autor del himno nacional. El bicho, el péndulo, el panal, la culebra. La culebra, un solo ojo. Además, en el estilo vulgar, llámanle el rabo y algunos el peludo. Impropio nombre, pues por más pendejudo que sea un nombre, no tiene tales pelos en el nabo. El mondongo, el apéndice, el hinojo, el negocio, la polla, la poronga. Como suplemento. No, la verdad que me siento que estoy yéndome al carajo con todo esto. Sí, nosotros pusimos un bip para verga al principio del programa y que la verdad. Nada más no. Se mete con, por ejemplo, se mete con las mujeres también. Dice: la cajeta del hombre menos rica no puede competirle y al zamoño, aunque ostenta sus títulos de chica o de raja, argolla, concha y coño, luego de competirle queda abajo. En una buena hora le añadan papo y el chocho, nombres de morondanga, que ellos son ocho y entre todos no valen un carajo. Ahí ya mandó. Es larguísimo y me ato la... Sí, esas son todas otra forma de decirle, ¿no? Sí, verga de burro. Chorro de caballo. Es espantoso, la verdad. Mirá, acá tenés el librito. La tapita del librito de Acuña de Figueroa, que tuvo tiempo suficiente como para concentrarse en decir de las otras formas que se podría decir carajo, ¿no? otro posible origen que descubrí también. Un posible origen anterior de esta palabra, apuntado entre otros por el profesor Carlos Alonso del Real, que puede derivar en el, ya comentado arriba, dicho anteriormente, el término latino caraculium. Cara de culo. Parece que fuera, pero no. Son los pivotes verticales hincados en el suelo, como los menhires, parecidos a los menhires, empleados en el propio Imperio Romano para atar a reos de castigos físicos. Por ejemplo, el que describe para el azotamiento de Jesús de Nazaret. ¿Para eso servían los menhires? Claro, te ataban ahí y te daban paliza. En Asterix y Obelix nunca se sabía para qué tenía... Aparentemente el origen era para ese. También en España se utilizaron mucho en cierta época para, por ejemplo, los cultivos de la uva. Decían que era mucho mejor tenerlos en cierta altura y no en sobre el piso, entonces se cultivaban las uvas en esos palos, en esos menhires. Sí, pedazos de piedra. Y con el tiempo cambiaron los cultivos y quedaron esos palos ahí. Y todo el mundo decía, ¿qué son estos? Y no sé, vamos a atar a uno y vamos a pegarle. O no, decían, esto se parece un pene o lo que fuera, son penes en la calle y los relacionaban con los carajos. Bueno, más o menos les quedó claro. Sí, perfecto. Bueno, el tema es que yo, cuando empecé a googlear la palabra carajo, puse el carajo, por ejemplo. Y si uno googleaba la palabra el carajo, descubrí lo siguiente. En Miami se generó una polémica por un restaurante recientemente inaugurado que lleva ese nombre. Las autoridades le negaron el permiso para poner el letrero a la vista porque lo consideraban una mala palabra. La gente es tonta y tiene que madurar, dijo el dueño Jorge Reyes al diario local, ¿verdad? Dice, para justificar el nombre, dijo, es la parte más alta del mástil del barco, ¿no? Como justamente nombramos recién. El tema es el siguiente, la persona, digamos, la ley de Miami prohíbe poner títulos OS o malas palabras en los locales. Y la jueza de esta causa buscó en el diccionario de la Real Española y para ella decía pene, miembro viril. Por lo tanto... No lo admitió. No se lo admitía. El tipo le insistía con la otra definición que tenemos nosotros. Le explicó lo del máster, lo de los menires, le explicó nada. Claro, el tema es que, por ejemplo, lo que pasó fue que la ley de Miami... le comunicó que si ellos no cambiaban el cartel del restaurante, tenían que pagar $250 diarios por día, claro, diarios, para que mientras estuviera el cartel. Como multa, digamos. Como multa. El bar se llama El Carajo Tapas y Vinos o algo así. El tema que está, los tipos, no sé, aparentemente siguen en problemas con respecto a eso. Y esa es una ley que para mí, digo... Está bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo, y acá se usó una parecida, pero para los nombres, ¿no? Para los nombres de las personas. Acá hay una ley, justamente. Sí, pues los nombres de los uruguayos, de esos va a ser una columna entera, Héctor. Próximas ediciones. Pero claro, pues tampoco da para poner el no se me ocurre uno, pero... La chota, por ejemplo. La chota, claro. Parrillada la chota. Concha de mar. La pescadería concha de mar. Chorizo la poronga, ¿no? Claro, a mi entender queda feo. Y descubrí lo que se me interesó, justamente el tema es ver las leyes. Leyes en el mundo que para muchos son ilógicas y para mí también. Por ejemplo, en Italia. Por ejemplo, en las playas de Italia, en Palermo... las mujeres tienen autorización para desnudarse completamente si les da gana. El hombre no. El artículo legal dice claramente: la anatomía masculina puede ser obscena incluso sin quererlo. Y es verdad. Sí, es medio. Un poco machista. Yo estoy de acuerdo. No, pero es mucho más lindo y delicado ver a una mujer desnuda que un péndulo. Eso pensás vos. Pero una mujer, incluso no muy linda, es mucho más agradable que un viejo en bola. Perdón, un viejo es un viejo. Otra ley que descubrí en Francia, que para mí es bárbara, dice: entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, el 70% de la música ha de ser artistas franceses. Esa es buena. ¿En la radio? Sí. Sí, un poco proteccionista, ¿no? Es buenísima, acá tendría que ser. Limita la libertad un poco, pero... En Alemania está prohibido llevar máscaras por la calle y una almohada puede ser considerada como un arma pasiva, por ejemplo. Y sí, es verdad, te pueden... En la misma ley, todo... ¿Todo en la misma ley? Perfectamente, yo estoy de acuerdo. En Dinamarca, por ejemplo, nadie puede poner en marcha su vehículo si hay alguien debajo de él. Me parece un poco obvio, ¿no? Pero está perfecto. No se puede ir al taller. Yo no manejo, pero no, a mí no sabía que no. Por ejemplo, en Suecia, mientras la que la prostitución es ilegal, el legal. ¿En dónde? En Suecia, la prostitución es ilegal, pero el usar del servicio de la prostitución, no. O sea, podés estar con prostitutas, pero la prostituta es ilegal, digamos. Claro. Y es más o menos como fumar porro acá. Es lo mismo, ¿no? Por eso. Está bien. Es ilegal vender porro, pero no fumarlo. Claro. No, es ilegal poseerlo y no fumarlo. En Finlandia, así. ¿Cómo es ilegal venderlo? No. Es ilegal poseerlo. No, es ilegal poseerlo. Por ahora tener plantas también es ilegal. También. En Finlandia. Queremos decir que en Rompantodo no hay una planta, ¿eh? No. Acá en los estudios Rompantodo no tenemos una planta de marihuana. En Finlandia los taxistas han de pagar derechos si ponen música en su coche cuando llevan a los clientes. Buenísimo. ¿En dónde? ¿Cómo? Agadu pagan. ¿En dónde? ¿Está bien? Si pasan música los taxis, pagan Agadu. Está bueno, pues si tienes Agadu finlandés. Si te andas a ver cómo se llama, pero si tienes un amigo con taxi, es que te pase todo el día el disco y cobra. La cosa empieza a empeorar un poco. Por ejemplo, en Canadá es ilegal quitarse un vendaje en público. Está bien, es un asco. Depende si tienes un tatuaje abajo. Es algo sanitario, me imagino. Es un asco para mí. Por ejemplo, en Alberta, una localidad de Canadá, si usted estuvo preso y lo liberan, tiene derecho a pedir un arma de mano con balas y un caballo para poder huir de la ciudad. Es genial. Para mí está perfecto. Es que yo lo pido, lo primero que hago es salir a los tiros con el caballo. ¿Seguro? En Ottawa la ley prohíbe comer helados el domingo en la vereda del banco. Y sí, ¿quién limpia después, no? Está bien. Pero imagínate acá en Batuc. ¿Viste lo que la vereda? Podrido, se te pegan los pies cuando pasas. Está bien. Está prohibido intentar aprender brujería. Es buenísimo. ¿Cómo descubren cuando uno está intentándolo, no? En México no se puede. ¿Quién no hizo un pentagrama de sal en el piso? Yo lo intenté, ¿no? En Canadá. Yo dije mi nombre enfrente al espejo 3 veces. Gastón lo dijo una vez que se me muere. En México no se permiten quemar muñecas. O sea que las muñecas después o que sea las que no, tiene, no, o sea que no tienen juda. No tiene. No. ¿Cuántos niños no saben lo que es? Lo que pasa es que en México se los comen, no los queman. Esta ley es buenísima. En Bolivia, Santa Cruz, es ilegal para un hombre tener relaciones con una mujer y su hija al mismo tiempo. Lo que es interesantísimo es saber puede ser una y una. En Estados Unidos. Lo que es interesantísimo es saber de dónde viene. Tengo la mejor. ¿Quién fue el que se acostó con la madre y la hija al mismo tiempo? Pará, yo pregunto, ¿cómo es el tener sexo al mismo tiempo? En la misma cama. Pues si será, ¿no? En el mismo acto sexual. El mismo, porque no se puede. Si no es que esté uno comiendo mientras. No importa. Esta es buenísima. Yo para mí. Pensando, ¿cómo? Claro, esta rica comiendo la. No. Sí. Bueno. Borralo después para la grabación. Estados Unidos, Alabama, una ley que tendría que estar acá. No se puede llevar un bigote postizo que cause risas en la iglesia. Me imagino. No, pero obviamente. No, es horrible. Todavía que vas en la iglesia. Que aparezca uno con un bigote postizo. Para que no se burlen de los mexicanos. Me encantaría que un día dijeran: es el día sin ley. Y que fueran todo el mundo a la iglesia con bigote postizo. Y aprovechemos acá en Uruguay que no tenemos esa ley. Porque uno no se da cuenta lo que tiene hasta que no ve este tipo de cosas. Hasta que te lo prohíben. Mañana estoy ahí, enfrente a Popelka domingo, con un buen mostacho. Domingo, ¿eh? Día de misa. Bigote falso, hermano. Una vilada, en verdad. Hacen mañana Feria de Tana Roja, se compran unos bigotes. Y ya, de ahí van derecho. Lente con bigote y nariz, todo junto. Por ejemplo, también en Chicago se prohíbe comer en un lugar que esté ardiendo. En el Distrito de Columbia, la gente que salte sobre los coches en movimiento para evitar que los atropellen y golpeen al coche al caer, son responsables de cualquier daño infligido al vehículo. Bien. Aburrido de que la gente se tiraba arriba, ¿no? Gente. Sí. Bueno, por ejemplo, tengo otra ya de otro continente. En China, ¿sí? En China, Hong Kong, es ilegal inscribirse a la universidad a menos que usted sea inteligente. Bueno, en realidad, haciendo la prueba que te hacen acá, de repente. Ya queda descartado. Ya si no pasas la prueba. Claro. Después no sos inteligente. Y es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Singapur, a los homosexuales se les prohíbe vivir en el país. En Singapur, en el país, ¿no? Sí. descubrí también que... Sí, pero está... Singapur, una isla. Tenés que cuidarte de mostrarte amanerado. No, tengo que reconocer que no sabía que era un país. Singapur. El diario... Singapur, sí, no sabía que era un país. El diario The Times, inglés... Hay una serial que alguien era de Singapur. ¿Cuál? Sí, es una aventura. El diario inglés The Times, en su página en internet, su vía online, hizo justamente un estudio de las 25 leyes más absurdas del mundo. Se lo voy a hacer un resumen, porque estamos con poco tiempo. Por ejemplo, la primera dice: si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey, sin embargo la cola pertenece a la reina en caso de que los necesite sus huesos para su corset. Está un poco de modé de repente. En Londres es ilegal montar un taxi si se tiene la peste. Esta es buenísima. Es ilegal morir en el Parlamento Británico. ¿Y qué te harán? Si te ¿Cuál es la sanción? No. Claro. Bueno, infinidad. Estamos con poco tiempo. Por ejemplo, en Indonesia la masturbación está penada con la decapitación. ¿De qué, ¿dónde? No? ¿De qué? Si sí, cuéntela la cabeza. No, a mí me afectó terriblemente. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. En Francia es ilegal poner el nombre a un cerdo Napoleón. Y la última, voy con la última nomás para terminar, estoy eligiendo cuál es la mejor. Pero por ejemplo en Inglaterra está permitido dispararle a un galés siempre y cuando tenga una flecha y un arco. Ahí sí lo puedo. Por eso en Gales no se juega a tiro por competencia. Bueno, y justamente a través de todas estas leyes, me despido con la canción de Judas Priest, que justamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de que te termines de despedir, te agradecemos de vuelta por estar acá, te invitamos a venir la semana que viene. Les queremos comunicar que apenas termine el programa, en realidad a las 9 creo que es, nuestra radio rompantodo.com se va a estar transmitiendo en vivo el recital de 4 pesos de propina que va a estar haciéndose ahí en Las Duranas. Que es ahí. Sí, en realidad habíamos pensado en ir. Primero toca el Club del Toby. El Oyuyo, ¿viste el Oyuyo? Sí, Frente. Sí, sí. Es atrás del Parque Posadas. Trapani y. Y ahí la otra esquina. Cerca de Millán. Ahora en el próximo bloque les decimos bien la dirección. Lo importante es que desde acá, desde rompantodo.com, a través de todas las radios de AMARC, van a estar. Bueno, los 4 pesos de propina se dio en su show para darlo. Así que, pegado demasiado tarde, empieza esa transmisión. Héctor, presenta nomás. Ahí va, cuando escuchen la música de lejos, de pirata. No todo lo que brilla plata. A mí me gusta 4 pesos de propina. Nos despedimos con Judas Priest. ¿Qué pasó? ¿A vos no te gusta? No. No está mal. No todo lo que brilla. Para mí está al mismo nivel que no te gusta. Que Bizcocho Rengo. No. Bizcocho Rengo, que el sábado que viene vamos a transmitir un toque en vivo desde. No. No es verdad. Ah, bueno. Nos despedimos con Breaking the Law, por favor, para ver si cuando rompemos estas reglas. There I was, completely wasted, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. For the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, let's hang on it all. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourselves doing the same thing too. Tell me now. Break on the law, break on the law. Break on the law, break on the law. Break on the law, break on the law. Oh,

Estos 4 pesos de propina dentro de poco tiempo son más conocidos de lo que eran hasta ahora. Se convierten en 20 pesos. Por ejemplo, ¿no? Estamos en Demasiado Tarde, se pueden comunicar con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com o entrando a nuestro Facebook. Bueno, entran a Facebook, buscan donde dice buscar Demasiado Tarde, buscan un loguito de un tipo de marca de tiza de persona que murió y una mancha de sangre, y ahí se van a poder comunicar con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es nosotros hacer nuestra comunicación simulcast semanal con España, con una radio. ¿Cuál es la radio exactamente española con la que hacemos conexión? No, bien claro, no sé. Sé que tiene algo que ver con la cooperación española, creo que es Radio Cooperativa Española, Radio Cooperación Española, algo así. Sí, vendría a ser una radio estatal española. Una radio estatal. Que sin lo que fines hace, de lucro, ¿no? Que lo que hace es transmitir nuestro programa completo a cambio, digamos, o a intercambio de pasar el programa Hablando Bajito, lo que es un programa de notas desde la cárcel, conducido por José Lo Villadrán. Así que Luis, cuando vos veas que podés hacer la conexión, dale nomás. El próximo segmento de Demasiado Tarde es presentado por Líneas Aéreas Ícaro, de Montevideo a España en un periquete, y amigos y hermanos de los vascos, LED. Con ustedes, el conductor número uno de España, Ara. Programa de Hablando Bajito desde la península ibérica. Hoy día tenemos unos invitados muy, muy especiales que estamos aquí en la prisión estatal. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal, Joselo? ¿Cómo estás? Estamos bien. Bueno, contento de estar aquí, de tenerlo, esta oportunidad para hablar con ustedes. Bueno, nosotros, por lo menos yo también estoy agradecido y contento de estar aquí. Bueno, ¿qué ha sucedido la última vez que han salido para los países galos? ¿Para dónde, perdón? La última vez que vosotros habéis salido para los países galos, han venido algunas denuncias. Han venido alguna nota que ha llegado aquí a la gobernación sobre los procesos que ustedes han realizado para la detención de un sospechoso. De un sospechoso de terrorismo, y cuando estamos haciendo la guerra contra el terrorismo, todo vale, ¿sabes? Todo vale. Nos han dicho un negro. Es uno de los pocos datos que hemos tenido. Vayan a buscar un negro. Y así te largan. Y se creen que es muy fácil ser de bueno. Aquí en los papeles tengo que usted es la gente Pérez Peralta. Pérez Peralta, que ha sido... ¿A servirle? Agente primero. Agente primero, ¿verdad? Exactamente. Yo no estoy muy familiarizado con lo que son toda la jerarquía. La jerarquía de la Interpol. Pues es un poco complejo. Son un poco complejo. Sí, pero es agente 1, agente 2, agente 3... No hay 4, no sabemos por qué, y así sigue, el 5 hasta el 10. Vamos, según tengo entendido aquí, usted es agente primero, y aquí a usted le dicen Tijera González. No, Pistola. Pistola González. Pistola González. Oh, Pistola González. Bien, tenemos aquí mal los datos en la... Yo soy sargento. Sargento. Sargento. Vamos, según tengo entendido, señor González, usted, sargento, está encargado de la detención de un sospechoso. Pues sí, Tuvimos que recorrer media Europa para conseguir un negro. Pero fuimos a la Europa del Este. Allí, a Checoslovaquia, Rusia, esos países. Vamos, que ustedes han... Donde no hay negros. Han capturado un muchacho de color, vamos, porque tenía un melón puesto en la cabeza, que se había tapado para el sol. Y parece que ha habido algunas quejas de esto, y han el muchacho ha sido golpeado, que se lo ha pateado en el suelo. Bueno, lo consideramos sospechoso, ¿sabes? Si tenía una bolsa de supermercado. Vamos, pero sí. Venga, tío. Tenía una bolsa de supermercado con un montón de cosas adentro y pensamos que llevaba una bomba. Es para reírse porque uno no se puede imaginar. Así fuimos, un montón de gente rubia de 2 metros y vimos un negro. ¿Por qué fuimos a buscarlo ahí? Pues si empezamos por África íbamos a estar mucho tiempo. Empezamos como en el cara a cara. Vamos a decir lo que hay menos en el lugar que hay más. Un negro, allá, en Suiza. ¡Pum! Lo agarramos. Melón en la cabeza, bolsa con cosas raras. Era el mayor sospechoso de Suiza. Como que ustedes han aplicado el método correctamente, pero que la familia del sospechoso, este muchacho color, que la familia se ha quejado, que le han dejado una mandíbula rota. Bueno, pero eso no es nada, es el precio que se paga por la seguridad de Europa. Que lo han traído arrastrando, lo han traído arrastrando de la camioneta, vamos, que lo han atado de un pie y que lo han traído de allá. Hemos cumplido los procedimientos al cual están escritos, no hemos salido de los procedimientos. Lo han dejado entrar, han hecho el papeleo para que lo dejaran entrar aquí y apañar. Sí, claro, le dimos unos buenos palos ahí. Le metimos unos palos en la cabeza, lo dejamos dormido y lo pasó. Dentro de la ley todo. Vamos. Todo esto está permitido por la Interpol. Por la Constitución de España también. Vamos, pero que lo han bañado con un líquido para quitarle el color. Orina, básicamente. Era orina. Vamos, que... Realmente, lo que yo estoy escuchando realmente no tiene... No, nunca... Usted, uno... Son métodos de investigación, ¿sabes? Son métodos de conseguir la información. Ustedes lo han interrogado... Lo hemos interrogado. Han orinado encima mientras lo interrogan para que el sospechoso, vamos, confesara. No, eso no es verdad. No fue durante. Porque si no, no podía hablar. Fue luego de que hablara. Fue luego. Ajá. Y fue porque él quería... Él nos pidió. Él les pidió. Quería hacer atenuar su color de piel. Ajá. Lluvia dorada. No es lo que figura aquí en los documentos, que parece que según la gente que lo ha visto, que ha habido testigos, que el muchacho pedía pues que no le orinaran encima y que no le echaran todo caca como le han hecho. Y una cantidad de cosas realmente que son denigrantes también para una persona color. Porque vamos a que aquí no se acostumbra ni andar dando pellizco, usted, ni andar haciendo cosas. ¿Cómo que no? ¿Usted tiene los nombres de esa persona que nos han visto? Bueno, nuestra fuente, nosotros no la divulgamos por, bueno, posibles represalias. La gente no quiere dar su nombre. ¿Quién ha escrito los informes que usted está leyendo? Bueno, pues este informe lo ha escrito producción. ¿La producción aquí, de programa? La producción de programa. Bueno, mire que tenemos los nombres de toda la producción de programa. Pero además... Bueno, pero usted, señor, usted está metido en prisión, ¿sabe? Usted está siendo juzgado. Pues estoy siendo investigado. Está siendo investigado. Y no te hagas el listo. Bueno. Estoy siendo investigado, pero no hay pruebas. Estamos siendo investigados, pero no hay pruebas en nuestra contra. No hay a ver si nos entiende. No somos granaderos, no somos policía de caballo, somos el Interpol. Somos Interpol. Pues la Interpol es la policía del mundo. Somos Interpol. En una época era Robocop, pero ahora la policía del mundo somos nosotros. Entonces nosotros nos mandan a buscar un negro y le traemos el negro. Bueno, muy bien. Usted lo va a agradecer el día que pueda, su libertad que tiene aquí para hablar lo que quiera y traer papeles y preguntar cosas. Su libertad, su seguridad. Y gracias a nosotros. Su seguridad, poder caminar tranquilo por Europa, por España, por Murcia, por Valencia, por Fuenlabrada, por todos los pueblos. Por todos los pueblos de España que tú puedes caminar tranquilo es porque nosotros cuidamos tu seguridad, tu espalda, tu tranquilidad, tu confort. Mi confort. Y tú vienes a hacer esta encuesta aquí, esta entrevista, como si nosotros fuéramos culpables. Vamos, yo no... Somos Somos defensores de la libertad. No, de este programa no quiere jugar, no quiere, digamos, decir vosotros sois los culpables. Nosotros vinimos aquí a hacer una investigación periodística. ¿Usted necesita que le busquemos a alguien? Nosotros estamos contestando con mucha tranquilidad. Y el mes anterior a este problema que ha habido con el muchacho Moreno, se han traído a una muchacha que se la han traído dentro de la valija. Sí. Se la han traído dentro de la valija. Sí. Porque andaba supuestamente merodeando las vidrieras de un comercio. Sí. El comercio que estaba ahí. Y estaba cantando tiroles en el medio de un shopping. Ajá. Y teníamos informes de que llevaba dinamita en su vagina. Vamos, según tengo entendido, usted le han metido la mano en la vagina. Y para buscarle. Pero no le han encontrado ninguna dinamita. No, porque parece que le había metido por como las mulas. Se la había comido. Se la había y estaba por el intestino. Y le tuvimos que meter la mano en el culo. También. O sea, llegamos a tocar la bomba, pero no pudimos sacarla. Bueno, realmente esto yo... no creo que, si bien este programa no intenta jugar, como estaba diciendo, creo que estos no son los medios que una policía debe emplear para capturar un sospechoso. Somos la policía secreta, somos Interpol, ¿no lo entiendes? Bueno, nos vamos a ir despidiendo de esta oportunidad. Realmente todo. ¿Precisa que le busquemos a alguien? ¿Tienes fotos de esa persona? Bueno, pues esto lo podremos conversar un poco fuera al aire, tal vez. Nos iremos yendo de este programa y será entonces hasta la próxima semana cuando volvamos aquí a entrevistar a un joven que, bueno, ustedes sabrán la semana entrante de qué se trata y que tendrá un poco de vinculación con la canción que vamos a escuchar un poco más adelante. Yo he sido Joselo Villagrán y nos despedimos hasta la semana entrante. ¿Tienes el dinero, José Luis? ¿Quieres que le dinero? ¿Quieres que le busquemos a alguien o no? Tengo un negro. ¿Tienes el dinero? Un negro. Podemos llegar a... Quiero capturar a un negro, ¿no? Podemos llegar a eso. La llave de la bandera. No sé qué tiene. Muy bien, llegamos al final de otro Demasiado Tarde en este sábado 5, soy, ¿no? 5 del 6 del 10, me acuerdo porque lo escribo, pero no me acuerdo qué significa cada número. Gracias por estar ahí, gracias Gastón, gracias Pablo, bueno. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y no sé, algo para alguna reflexión final, algo para decir a sus oyentes. Que ahora yo me voy en ómnibus, me voy a tomar el 149 y espero que no me vuelva a encontrar con el tipo que me encontré cuando venía para acá, que era uno que cantaba canciones de Bob Dylan. En un, con un, con un, con un acordeón, ¿cómo se llama esto? Con una armónica. Una armónica, ¿no? Con una armónica y con un pequeño amplificador en la cintura. Amplificando la armónica con un amplificador. Sí, pero no tenía pinta de Bob Dylan, ¿eh? Bueno, igual está muy bien que la gente salga a tocar en los ómnibus, es un medio de subsistencia, como también tenemos aquí a un amigo. Queremos presentarlo, es el... Creo que lo conocen, es el... Buenas noches, payaso... ¡Ranura! ¡El payaso con cultura! Ranura, para despedirse hoy, Ranura, el payaso con cultura, que nos va a tocar... ¡Una canción para niños! ¡Esta es la introducción! cielo, cielo, cielo, cielo. Nunca más se pone el sol en la seña de mi patria, la bandera unicolor. ¿Todo parado? ¡Cabeza arriba! ¡Cabeza abajo! ¡Cante conmigo! La caricia, la caricia. Oh, el animal, el batallar, el batallar. Son canciones de victoria, las que entonan de volar. Es muy bella mi bandera, mi bandera. Nada igual a tu lucir, tu lucir. Que morir por mí. Muy bien, gracias por estar ahí. Esto fue Demasiado Tarde. Un abrazo a Pablo y a todos los que nos están escuchando del otro lado en este día patriótico. Salve nuestra bandera, que sean felices, mucha felicidad y una paz duradera para todos. Todo para. Cabeza arriba, mano en el pecho. ¡Cante conmigo! Retazo de los cielos, de los cielos. Nunca más se pone el sol, se pone el sol. En la teña de mi patria, la bandera.